El peor saqueo de la historia. Lo peor de la historia. El osote del año. Bueno, no del año, sino de varios siglos. No, no estoy hablando del Oscar, desde luego. Estoy hablando de cómo han saqueado a nuestro país toda la vida. Cuando llegaron los españoles, saquearon este país. Se llevaron todo lo que se podían llevar. Bueno, pues quedó algo. Y nada tiene que ver Trump, nada, bueno, sí tiene que ver Estados Unidos, pero principalmente nuestro buen vecino de Canadá, a quien consideramos como lo máximo, ha sido un raterismo total de nuestras minas. Y en el otro lado, China. Queremos hacer un tratado mejor con China. ¿Para qué? ¿Para estas imágenes? Bueno, vamos a ver estos datos que se están difundiendo sobre cómo han saqueado principalmente nuestro oro, nuestra plata, nuestras minas. Aquí estas imágenes nos reflejan cómo hemos regalado, esa es la palabra, más allá del dólar, el principal valor que tiene un país, el principal valor que tiene un país está en el oro. Oro, más que en el dólar, más que en la plata, más que en cualquier cosa, el principal valor está en el oro. Ese es el principal valor, el oro. Pero ese oro que nosotros tenemos lo estamos dilapidando, lo estamos regalando, lo estamos dando a manos extranjeras. Nuestro oro está en manos canadienses, en manos chinas y en manos de otros países. ¿Y cuándo has oído hablar acerca de este tema? ¿Cuándo has visto que alguien se manifieste porque nos están quitando nuestro oro? Todo esto viene desde la época de la colonia, pero en los últimos años, gracias al Tratado de Libre Comercio, las cifras son estratosféricas. Todo este dinero, todo este oro, nosotros lo pudiéramos convertir en nuestra principal riqueza. Pero la realidad es que no. La realidad es que dejamos que nos saqueen. La realidad es que ni siquiera nos damos cuenta que seguimos siendo no solamente dependientes de Estados Unidos, sino también dependientes de los intereses, de la voracidad de otros países. Pero esto no solamente pasa con el oro, que ya de por sí es algo verdaderamente grave. Hay otra circunstancia, hay otro valor que también nos están saqueando, y me estoy refiriendo al agua en particular. Han saqueado nuestra agua. Agua, el vital líquido. Esto que hemos dicho durante muchas, muchas ocasiones, donde nos dicen, no, pues cuando la próxima guerra mundial va a ser por el agua, pues esta guerra mundial por el agua nosotros ya la estamos perdiendo. Agua que gracias al Tratado de Libre Comercio, gracias a que regalamos la exploración petrolera, gracias a que dispusimos de nuestro país para que hicieran de él lo que quisieran, gracias a eso nos estamos quedando sin oro, sin plata, sin acero, sin nada de esto y además sin agua. A mí me tocó vivirlo directamente en persona. Yo lo viví directamente cuando fui a una mina en el estado de Jalisco y me encontré con que en una mina en el estado de Jalisco, yo, mexicano, radicado en Jalisco, ni siquiera pude entrar a una mina. No me dejaron entrar a una mina mexicana estando en México porque unos chinos me impidieron la entrada. Unos chinos me golpearon. Unos chinos me zarandearon y unos chinos no permitieron que yo viera cómo se están saqueando nuestro país. Definitivamente estamos equivocando la táctica. Nuestra táctica no solamente es el petróleo, no solamente es el oro, no solamente son las demás minas, no solamente es el agua, sino es la dignidad de este país que cada día cae más bajo. Estamos como mendigos mendigando un trocito de tratado de libre comercio. Estamos pidiendo la limosna de que nos hagan caso. Estamos pidiendo la limosna de no caer en otras manos cuando hemos sido saqueados, hemos sido violentados, nos han violado en nuestras entrañas. De eso se trata esta historia y nosotros no hacemos nada. Por eso es el osote del año, porque permitimos y sí nos burlamos y hacemos memes y tiramos y ponemos, cuando esta es la situación real, no tenemos ya moneda de cambio, no tenemos petróleo, no tenemos oro, nos están quitando el agua. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el proceso? ¿Vender otra vez el país? ¿Ser unos esclavos? ¿Volver otra vez a una época de la colonia? No hemos sido ni siquiera lo suficientemente grandes para defender nuestras riquezas, nuestros tesoros, nuestros valores, y se los están llevando a la chinada y a otros lugares parecidos. ¿No es esto como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.